El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Te saluda a su amigo Gotillo Delgadillo. Esta semana cerramos con las uñas, todos presionados por el Brexit, que no es otra cosa que Britania exit de la Unión Europea. Es decir, que los ingleses, que forman parte de la Gran Bretaña, mayoritariamente los ingleses, hay que recordar que es la isla de Inglaterra, Escocia, Irlanda, País de Gales, quienes conforman la Gran Bretaña, pero mayoritariamente los ingleses y los adultos dijeron no queremos seguir perteneciendo a la Comunidad Económica Europea. Y esta decisión, a través de un referéndum que llevaron a cabo el día de ayer, tiene a todo el mundo en vilo. Ha fortalecido al dólar, porque bueno, el franco ya no es la libra y el euro ya no son las monedas más fuertes. A partir de la decisión de la Gran Bretaña, la moneda más fuerte es el dólar. Y nosotros, que estamos dependiendo de los vaivenes económicos, pues nos vemos muy, muy golpeados con esta decisión. Afortunadamente, hoy es viernes y las autoridades de todo el mundo tienen viernes, sábado y domingo para hacer los ajustes y evitar mayores caídas en la economía mundial. En México, el secretario de Hacienda ya salió hoy por la mañana, hoy viernes, a declarar sobre un nuevo ajuste en materia económica. Por eso los ojos del mundo han sido y están en el archipiélago británico, que ha movido el asunto de la integración económica. Este asunto también toca las cuestiones de carácter político. O sea, aparte de las cuestiones de carácter económico, los nacionalismos se van a ver afectados o van a querer buscar también su propia independencia. Hay que ver que Europa es todo un conglomerado de nacionalismos pequeños, países, simplemente en el archipiélago del que hablamos, simplemente Inglaterra, País de Gales, Irlanda del Norte. Si nos vamos a España, pues están los vascos, están los catalanes, y todos ellos se mueven. Es decir, el movimiento, aparte de ser económico, fue político. Eso es por un lado. Por otro lado, también nos amanecemos esta semana, y lo vemos, nada más me regreso al tema anterior, en el punto crítico durante toda la semana hemos estado hablando del tema de carácter económico. Y en la portada del día de ayer, a contrapelo de muchos medios, en el punto crítico sí fuimos muy, muy claros, contamos que el mundo estaba esperando la decisión del Brexit. Hoy hablamos de la decisión del presidente de la República de vetar la ley 3 de 3, que les quedó, en verdad, ahí 2-3. Es una ley que buscaba nada más y pretendía buscar que todos aquellos proveedores del gobierno federal presentaran su declaración de 3 de 3, es decir, su declaración de intereses, su declaración fiscal y su declaración patrimonial. Haciendo cuentas, ya decíamos, más de 100,000 empresas y ciudadanos tenían que entregarle esta información al gobierno. Por eso el presidente de la República, tras tres sendos comunicados que también dimos cuenta en el punto crítico, Consejo Coordinador Empresarial, Comparmex y Comcamín, y en menos de una semana hace caso el gobierno de Enrique Peña Nieto, y para la ley de tres le envía las modificaciones al Senado de la República, que va a tener que hacer los ajustes de algo que, como siempre, hicieron en la noche, hicieron a último minuto. Y ese es el tema que tienen que convocar el próximo martes la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República para otro periodo extraordinario, donde seguramente habrán de modificar toda nuevamente la ley 3 de 3. Eso es por un lado. Y el tercer tema que siempre que nos está ocupando es el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, igual con los hechos tan violentos y la excelente crónica que nos mandó desde Oaxaca nuestra amiga Rocío Cruz, donde nos platica cómo la ciudadanía se arraiga y siente suyo el problema de la gente, obligó a una mesa política en la Secretaría de Gobernación, donde se va a buscar una salida, y se reúnen este lunes. Estaremos atentos en el punto crítico. Pero la nota que, por cierto, hoy viene la edición en editorial, donde se busca una marcha en el Zócalo de la ciudad. ¿Quiere Morena marchar hacia el Zócalo? Miguel Ángel Mancera no quiere prestarles al Zócalo. Entonces aquí tenemos un doble problema. Primero, debe garantizarse sobre todas las cosas la libertad de la gente y la libertad de expresión. Es decir, la gente de Morena y las organizaciones sociales tienen derecho a estar en el Zócalo y hacer su mitin. El Zócalo no es propiedad de Miguel Ángel Mancera. Pero por otro lado, las organizaciones sociales y Morena deben de desalojar el Zócalo, tampoco se lo deben de apropiar. Es decir, los derechos, como viene en el editorial de hoy del Punto Crítico, deben ser para todos los habitantes de esta ciudad y los habitantes de este país. No podemos ir contraviniendo este asunto. Y otro tema que seguramente seguirá ahí es el asunto del matrimonio igualitario, el problema entre la Iglesia y el Estado, este un Estado laico, y en el que sabemos que los malos resultados, incluso por esta decisión de proponerlo del gobierno del PRI, el PRI su gobierno, les costó perder en las elecciones. Ya hubo relevo en el asunto del PRI, se fue Manuel Fabio Beltrones, y ahora hay que esperar las nuevas decisiones del tricolor, a lo que estaremos atentos y daremos seguimiento puntualmente en el Punto Crítico, mis amigos. Y este fue pues el reporte y el análisis semanal, y esperar mucha información la próxima semana, amigos del Punto Crítico. Muy buenas tardes. Tarde ya con 16 minutos de hoy, 24 de junio de 2016, viernes gris, negro, para todas las economías a nivel mundial. Ya nos adelantaba Hugo Tilio Delgadillo en este resumen semanal, el Brexit en Inglaterra se dio. No midieron probablemente las consecuencias los ciudadanos, el populismo ganó sin lugar a dudas. Y esto llegó a una caída ayer mismo en la noche, después de que se conoció la decisión de que en prácticamente un 51% la mayoría de la población de Inglaterra decidió salirse de la Comunidad Económica Europea. Las consecuencias: caída de todas las bolsas de todo el mundo. En el caso de México, rondaban los 46 mil puntos la bolsa mexicana, ya anda sobre los 40 mil. No ha habido posibilidad de recuperación. El dato exacto: cerró en 44.885.82 unidades, con una pérdida de 2.73%. El peso dólar, bueno, estuvo rondando los 20 pesos por dólar. Esto lo propició precisamente la desconfianza que hay a nivel internacional. Los dueños de los capitales corrieron a refugiarse en el dólar, y esto propició que en el mismo Gran Bretaña hubiera una pérdida nada más anoche de más de un 20% prácticamente de su moneda, cerrando ayer en un 12% de manera casi contundente, inmediata, una depreciación que no se la esperaban. Los analistas dicen que en este próximo mes, allá en Inglaterra, se pierdan prácticamente 100 mil empleos. Dicen que es el Brexit una inyección letal a la economía, pero la agonía de muchísimas naciones, entre ellas incluidas México, será larga, larga agonía, porque esta decisión de la salida de Gran Bretaña durará aproximadamente 2 años. Las repercusiones fueron inmediatas. Ya David Cameron, el ministro en Inglaterra, presentó su renuncia el día de hoy ante las presiones y cómo van las cosas. Como ven ustedes, el tema va a ser precisamente esto: cuáles van a ser las afectaciones, sobre todo para México, a nivel internacional, y cómo pinta el panorama. También vamos a tener a Ramsés Pech Razo para que nos platique al respecto del tema del petróleo. Se viene una situación crítica también. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Aún no hay fecha para extradición de El Chapo, informa Carlos Manuel Sada, embajador de México en Estados Unidos. Agustín Basabe, líder nacional del PRD, pide la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y la comparecencia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, por su mala actuación ante el conflicto magisterial. Mexicanos dejarán la pobreza extrema para el 2030, asegura el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Instituto Nacional Electoral lanza bases para licitación de su nueva sede a través del proyecto ejecutivo del conjunto Tlalpan, con un costo estimado en 1.040 millones de pesos. Gobierno capitalino informa que destinará 50 millones de pesos para equipamiento del heroico cuerpo de bomberos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. La información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Mientras tanto, en nuestro recorrido diario por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Presidencia de la República, déjeme decirle que en Cámara de Senadores perfilan otro periodo extraordinario para corregir la ley 3 de 3. Ya la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, en cabeza principal, dice: enmiendan la plana. Enrique Peña Nieto regresa a Cámara de Diputados y Senadores la ley 3 de 3 para que se corrija. Esto producido precisamente porque la ley fue completamente desvirtuada, hecha ya en las rodillas, como nos decía Hugo Tilio Delgadillo, a altas horas de la noche, metiéndole cosas que no traía la ley originalmente presentada por los ciudadanos. Más de 643 mil firmas mandaron esta ley de tres para obligar a los funcionarios a transparentar sus dineros, sus fortunas, de dónde vienen, cómo las hicieron. Bueno, esto no se logró en la ley. De manera permisiva, se le permite a los funcionarios tomar la decisión de presentarla o no, pero sin embargo se la voltearon a los ciudadanos. A la iniciativa privada se le obliga a presentar ley de declaración patrimonial, que eso ya lo hacen de manera obligada con el pago de impuestos, y cada año tienen que presentar la declaración, más aparte la declaración de intereses, que también se hace cuando se participa en alguna licitación. Y por el otro lado, todas aquellas personas que participan en la empresa estarían obligadas, por el solo hecho de recibir recursos públicos, a presentar obviamente esas tres declaraciones. De tal aberración que imagínense empresas como Bimbo, que le vende al sector gubernamental, bueno, pues todos sus empleados tendrían que presentar declaración. Y en los otros casos, cuando se trabaja para el gobierno, también los privados estarían obligados. Esto llevaría a una situación de tal magnitud que no habría capacidad para registrar y poder analizar cada y todas las declaraciones. Por el otro lado, vámonos a Oaxaca. Ya tenemos a Jaime Velázquez en Operación Sureste. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Jaime Velázquez, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, efectivamente. Que estuviste por México, ¿no? Pues todavía sigo por aquí, mi querido Eduardo. Ándale, muy bien. ¿Y qué? ¿Pudiste ver al secretario de Gobernación, a Gabino Cué, que también andaba por acá? Muy interesado en el tema de la reunión de la CENTE con la CEGOP, que ese es uno de los temas precisamente que estabas comentando ahorita, y en donde, como ya todos sabemos, lo que ya se sabe a nivel nacional es que se dio la primera reunión y el resultado, con toda la calma, dijeron: nos vemos el lunes, vámonos el fin de semana al relax. El pequeño problema, mi querido Eduardo, es que Oaxaca tiene 20 puntos carreteros bloqueados. En este momento, ¿no? Así es, hoy. El más severo de estos, el más duro, es el que está en el punto de Nochistlán, porque es la carretera que comunica a Oaxaca con Puebla y con el Distrito Federal. Que inicialmente ya los habían desalojado, pero regresaron a hacer las tomas, ¿no? Bueno, el mismo domingo, el día de los muertos y de todo este show, el domingo en la tarde ya estaba bloqueado otra vez. O sea, abrieron un ratito, dejaron que pasara gente que llevaba 4, 5 y hasta 6 días ahí. Pero hoy otra vez, Eduardo, el reporte que tenemos es que siguen las grandes filas de vehículos en Nochitlán y en diferentes puntos, que te quiero decir que en el estado son intermitentes, ¿eh? O sea, bloquean en un lugar y luego en el otro y luego en el otro. No le paran. Joaquín López Dóriga entrevistó al secretario de Gobernación Osorio Chong y le hizo una pregunta muy directa, siento también un aspecto muy duro, donde le dice, ¿va a permitir que sigan jodiendo a Oaxaca? Y contestó el secretario de Gobernación que no, que van a utilizar todos los instrumentos legales para restablecer el orden. ¿Tú has percibido ahí en Oaxaca, o los ciudadanos en Oaxaca, la iniciativa privada, los comerciantes, que haya amainado toda esta presión? No, no, Eduardo, de ninguna manera. Y de hecho, hoy en los espacios de Radiorama pasamos las declaraciones de Esther Merino, por ejemplo, que ya es la dirigente de comerciantes del Centro Histórico, quien nos informó que 75 comercios han cerrado, y de estos 75, 30 ya de manera permanente, ya no van a abrir. Así que no vas a creer de qué tamaño está el asunto. Una situación parecida había sucedido hace 10 años, en 2006, y aún antes, hace 30 años, donde la toma de la capital y del estado habían llevado prácticamente a la quiebra de muchísimos comerciantes y del mismo estado. ¿Cómo están percibiendo la situación en gobierno con Gabino Cue, que se está presentando Jaime Velásquez? A ver, Eduardo, aquí hay una cosa que es muy importante decirte. La gente que provocó el caos en el 2006, gente como Flavio Sosa Villavicencio, Germán Mendoza Nube, dirigente del Frente Popular Revolucionario, el padre Wilfrido Mairén, conocido como el padre Ubi, Adelfo Regino Montes, quien fuera vocero e intermediario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos y 10 más formaron parte durante 5 años del gabinete de Gabino Cue Monteagudo. Adelfo Regino era secretario de Asuntos Indígenas, Daniel Gutiérrez era secretario del Trabajo, Flavio Sosa fue diputado del PT, su hermano Eric Sosa fue presidente municipal de San Bartolo Coyotepec. Esta gente, Eduardo, que estuvo en la revuelta contra Ulises Ruiz, contra el PRI, Gabino los hizo sus aliados, ganó y los incluyó en el gabinete con la erogación hacia ellos de millones y millones de pesos durante 5 años. Cuando en este proceso electoral, el 5 de junio, gana el PRI, Eduardo, que viene esta descomposición porque muchos de ellos se engancharon en la promoción al triunfo de Pepe Toño Stefan Garza y obviamente de Gabino Cue. Cuando pierden, Eduardo, empieza a moverse el tapete y hoy es una explicación que nosotros encontramos de por qué en cada manifestación, en cada marcha, en cada bloqueo, no hay ni el 20% de maestros. El 80% son integrantes de estas organizaciones, como Comuna, como Maíz, como FCR, MUL, quienes estaban siendo parte del gabinete de Cue. La debacle se le viene encima cuando se autoriza, apoya a él, solicita, intervenga el gobierno federal y desaloja en Nochitlán. Por eso, al día siguiente le renuncia el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino, y a los 3 días le renuncia Daniel Gutiérrez, quien es un conecte directo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y era el secretario del Trabajo de Gabino. El lunes anterior, Francisco Martínez Neri y el bloque de diputados del PRD se juntaron para hacer un comunicado y decir que rompen con el gobierno de Gabino. Incluso piden que tenga un castigo y un juicio político. O sea, sus aliados, Eduardo, hoy en contra, luego del triunfo del PRI. Sin, esto es lo que está viviendo Oaxaca, Eduardo. Sin lugar a dudas, ahí claro. Jaime Velázquez se percibe un conflicto de intereses gravísimo, ¿no? El mismo Gabino Cue puso como autoridades a quienes tenían interés de no permitir que el Estado transitara. Absoluto, que no te quepa la menor duda. Lo vimos. Vaya, sería largo platicarte cómo hay acciones que comprueban esto que acabas de decir. Pero si te vas más allá, la vinculación hoy es con Morena. Todas estas organizaciones hicieron proselitismo político a favor de Pepe Trullán desde el 5 de junio y a favor de los candidatos de Morena. Y lograron 12 presidencias municipales, Morena, y 9 diputados. El PRD, nomás para que veas que era segunda fuerza, tiene 7 en el Congreso local. Sí, se dice ahí en los corredillos que Andrés Manuel López Obrador le apostó a Pepe Toño, ¿no? Absolutamente. Y tenía la certeza, Eduardo, de que ganaban. Y pero, sí. Alejandro Morales ganó con 32%, es decir, se trajo el 68% en contra. Es una lectura bastante complicada para Oaxaca. Ahora, la situación que están viviendo ustedes en Oaxaca, Oaxaca es un estado que vive prácticamente del turismo. ¿Qué está pasando con la Guelaguetza? ¿Se va a poder llevar a cabo? ¿Va a haber garantías para que se pueda dar esta gran fiesta? Porque ya hay un comunicado del gobierno de Estados Unidos en la embajada en México, donde le pide a todos los empleados de la embajada de Estados Unidos en México que no se asomen a Oaxaca. Bueno, Eduardo, nosotros los oaxaqueños, los que vivimos ahí, los que no somos ni maestros, ni miembros de ninguna de estas organizaciones, perdóname que te lo diga así, porque pierdo objetividad al decirte, que no somos integrantes de ninguna de estas malditas organizaciones vividoras, los que no somos de eso, queremos y rezamos porque sí se haga la guerra. Hoy, en los noticieros nuestros, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Juan Carlos Rivera, me dijo a mí, hoy, este viernes, ya tenemos el 25% de cancelaciones de los que me reservaron para la Guelaguetza. Y se viene una escalada, que si esto no para, se va a caer. ¿Y de qué nos sirve hacer la Guelaguetza si no vamos a tener el turismo que regularmente llega? Y lo grave es que no hay ni cómo llegar, ¿no? Porque se avisa que probablemente haya desabasto de turbocina en el aeropuerto de Oaxaca, por un lado, y por el otro lado, con los bloqueos, ADO no alcanza a llegar ni a salir de la misma capital del estado. Bueno, ADO ya canceló ahorita corridas hasta que no se abran las carreteras. Yo te quiero decir, ahora que conseguí un boleto para regresarme a Oaxaca mañana. Pero caminando será, ¿no? Sí. En avión. En avión. Tarifas, Eduardo, de 8,000 pesos de Aeroméxico. Cosa que no habíamos visto nunca. Un boleto sencillo, México-Oaxaca o Oaxaca-México, en 8,000 pesos. Por todo el problema que representa, ¿no? La sobredemanda que existe por un lado y por el otro lado el peligro de que llegue la aeronave y se tenga que quedar varada en el aeropuerto de Oaxaca. Así es, y hoy por hoy la única vía para llegar a Oaxaca pues es aérea, no hay salida. ¿Y a pie? ¿Te la vas a tener que aventar a pie? ¿Cuántos kilómetros de México? Estoy viendo unos patines muy atractivos, ¿verdad? Que tengo que practicar un rato. Sí, el problema es que es de subida, ni siquiera de bajada. ¿No? Y luego hay curvitas, esas que están medio pesadas. Que te vayan a agarrar en curva va a estar difícil, ¿no? Bueno, eso sí, que ojalá haya que la guerra. Nosotros tenemos todavía la esperanza, porque la vinculación que han hecho medios nacionales, Ricardo Alemán en Milenio, Jorge Fernández Méndez en Excelsior, este otro periódico, Eje Central, es muy correcta. A mí me da la impresión, Eduardo, de que Gabino puede estar empezando a soltar datos, ¿no?, información, y porque hay reportajes extraordinarios, nombres exactos de la gente que pertenece a las organizaciones, y hay el rumor de que en breve se dará a conocer cuánto les ha dado Gabino a cada una de estas organizaciones para exhibirlo de que su lucha es política. Lo del magisterio sí está incluido, pero yo creo que hoy los infiltrados son los maestros. Un problema grave que está viviendo toda la ciudadanía en Oaxaca. Las perspectivas en las próximas semanas, ¿cómo las ves? ¿Se va a seguir agudizando este problema? ¿O piensas que ya con la reunión de lunes pueda aplacarse y se levanten estos plantones y los bloqueos? Yo creo que definitivamente no. Yo creo que no va a tener más que de dos sopas el gobierno federal. O a apretar y endurecer la mano, a mandar incluso al ejército, o ceder y negociar la ley y que volvamos a lo que estábamos antes del conflicto. Te voy a decir rápidamente por qué. Porque los maestros, ¿qué quieren? La derogación de la reforma educativa, ¿no? ¿Se puede? Yo lo veo complicadísimo. Quizá no sea imposible. Pero difícil, sí es. Para un rato, como dije el otro día también en su columna de Radio Cristalato, Rafael Cardona. Hoy no se va a arreglar eso. O sea, esas condiciones que se piden no son para hoy. Pero imagínate lo que pida Comuna con Flavio Sosa. El Frente Popular Revolucionario, ¿qué quiere con Germán Mendoza Nube, que son en Oaxaca conocidísimos? El coordinador de los diputados locales del PRD, Jesús López Rodríguez. O sea, ¿cómo concilias lo que cada uno de esos quiere para que en una mesa metas todo y vayas concediendo cosas, Eduardo? Cuando durante 5 años hay demandas que no se han cumplido, a pesar que, ¿qué es lo que pasaba? Que al meter a su gabinete, el gobernador, a todos estos que han vivido de los programas de gobierno, estaban enganchados. Y hoy que les quitaron la ubre de la boca, ¿cómo los contentas, Eduardo? No hay manera. No hay manera. Cuando ya tuvieron lo que es tener posiciones, tener diputaciones, tener presidencias municipales, ser miembros del gabinete, todo eso, Eduardo, se acabó al ganar el PRI en Oaxaca este 5 de julio. Ahí está la clave de la lucha que estás viendo hoy en Oaxaca. Y sumarle lo de los maestros, claro, pero es un elemento mucho menor a todo este contexto. Si hubiera ganado Pepe Toño, quizás estaríamos hablando de otro tema político. De otro escenario completamente distinto. Pero los compromisos enganchados, Eduardo. Hoy están desenganchados. Pues esperar el transcurso de los días y las semanas para ver cómo se va desarrollando la situación. Mientras tanto, decirle a los oaxaqueños que no queda más que aguantar vara. Así es. A ver hasta dónde jala la liga, porque otra cosa que no hay que perder de vista, ya se están organizando sectores de la sociedad, sobre todo padres de familia, que tienen hasta el copete a maestros que desde mayo no han abierto las escuelas, Eduardo. Y ya ha habido manifestaciones de padres de familia verdaderamente enchilados que han dicho, vamos a juntarnos, se han dicho en la radio, y vamos a levantar este plantón que tienen en el Zócalo, a romperle sus lonas, y ahora estás hablando de los gastantes que vayan a trabajar, que para eso les pagan. Sí, en ese caso ahí sí interviene el gobierno y la autoridad para meter a la cárcel a los ciudadanos que se atreven a transgredir la ley, ¿no? Imagínate a qué punto podemos llegar. Ojalá no llegue ya la sangre al río. Ya está muy cerquita, está en la orilla del río. Pues ahí está la información. Jaime Velázquez, Operación Sureste, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, que nos des esta información y sobre todo tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo, e informándote de lo que suceda. Gracias y saludos cordiales del Punto Crítico. A ti. Vamos a buscar a Jaime Velázquez en el transcurso de la próxima semana para ver cómo se va desarrollando este tema. Mientras tanto, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 42 minutos. Rubén Lavacida, regresamos con Presidencia de la República. Sí, efectivamente, Eduardo. Bueno, pues como lo dice también en la portada de hoy del Punto Crítico, el presidente Peña Nieto veta ley de 3 de 3 para particulares, ejerció su facultad para el artículo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción aprobado la semana pasada en el Congreso y por el cual se obliga a los particulares que contraten con el gobierno a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Y no solo las empresas, sino todos los particulares, personas físicas y morales. Y en el caso de las empresas, pues todas las personas que trabajen en una empresa que reciba dinero del gobierno federal, de acuerdo a cómo fue aprobada la ley y rechazada por el presidente de la República, que se negó a publicarla y se la regresó al Congreso de la Unión para que hagan los cambios. Ya nos reportaba Francisco Montaño desde el Senado de la República que tendrán que abrir un periodo extraordinario para corregir la plana. Grave esta situación. Quiere decir que en la creación de la norma simplemente no siguieron las normas. Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal y Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Lavacida. Bueno, pues las cosas van relacionadas, Eduardo. En la Asamblea se aprobó, la Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar seguridad, por supuesto, a la gente que el día de mañana va a estar en la marcha del orgullo gay. Esto se va a llevar a cabo el día de mañana. Piden seguridad contra la discriminación también, Eduardo. Fíjate que debido a los hechos en Orlando, pues la comunidad está un poco preocupada por su seguridad y solicitaron a Irama Almeida que, bueno, pues esté todo tranquilo y salga en todas las mejores condiciones para la marcha que va a haber el día de mañana. Y no solo para esta comunidad, sino para todos los ciudadanos. Se debe respetar el Estado de Derecho y hay que imponerlo. La autoridad, el gobierno, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza para obligar a los ciudadanos al cumplimiento de la norma. Y ahora déjame decirte que Miguel Ángel Mancera comentó que entre la marcha gay, entre Morena Y las actividades normales del Zócalo, va a haber 80 mil personas en el Zócalo aproximadamente este fin de semana. Dijo que no hay rompimiento con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, como lo sabes, declaró que le hace el trabajo sucio Miguel Ángel Mancera al secretario de Gobernación Osorio Chong. Entonces, bueno, pues dijo Mancera, hoy dio una declaración donde dice que no hay rompimiento, que él simplemente se dedica a cuidar la Ciudad de México. Sí, seguramente no habrá rompimiento porque ya las relaciones estaban rotas desde hace mucho tiempo. Los embates de Morena, Andrés Manuel López Obrador en contra del gobierno de la Ciudad de México, nos han pegado y afectado a todos los ciudadanos. Mientras se le siga financiando con dineros públicos a grupos que desestabilizan al mismo sistema, estamos metidos en un problema grave que no tiene reversa. El mismo sistema mexicano está financiando a grupos como el de Andrés Manuel López Obrador con Morena, que nos traen problemas graves, difíciles. Como partido político, Morena está buscando establecer una línea institucional donde se procuren mejores normas y mejores leyes para los ciudadanos, pero por el otro lado corren por un carril izquierdo de muy extrema izquierda. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el equilibrio generado entre la oferta y la demanda globales de bienes y servicios durante el primer trimestre de 2016 aumentó su nivel en 2.5% real. Tal resultado se origina desde el lado de la oferta y dentro del mismo comparativo por un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, fundamentalmente auspiciado por el sector de los servicios, cuya evolución favorable le ha puesto al frente de la actividad económica, lo mismo que durante el último trimestre de 2015. A diferencia del escaso dinamismo del sector industrial por el lado de la demanda ante la falta del incentivo externo. El componente doméstico privado ha sido el responsable de mantener vigente y con relativo vigor la demanda interna, aunque sin contar con la ayuda de la inversión en capital fijo y de un vinculante menor gasto de gobierno, tal y como se anunció en febrero pasado. Por ello, nuestro crecimiento económico es aún muy bajo y lento. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pesos y centavos, Rubén Labastida, el cierre del peso dólar el día de hoy. Hoy lo tenemos a la compra en 18.50, a la venta en 19.25. Así estuvo en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 44.885.82 unidades, un porcentaje de 2.73% menos de pérdida. La mezcla mexicana del petróleo. Bueno, pues está en 40.83 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 177.291 millones de dólares. Ya el doctor Cárdenas y Luis Videgaray anuncian que mañana van a tener una conferencia donde probablemente nos digan y nos avisen que va a haber un incremento de tasas de interés. Todo esto por la situación generada desde el continente europeo. El oro y la plata, Rubén Labastida. Lo tenemos en 28 mil pesos la onza y la plata de libertad en 300 pesos la onza, exactamente. Bueno, ya tenemos en la línea a Benjamín Chalupinski. Benjamín, muy buenas tardes. ¿Cómo está Inglaterra, Londres? ¿Cómo se vive esta situación? Dicen que el Brexit es una inyección letal para la economía del mundo. Ya estamos viendo sus consecuencias. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo se percibe allá en el continente europeo? Bueno, buenas noches. Sí, de hecho, sí tienes razón. Puede ser que eso va a crear una nueva recesión, peor de la que tuvimos hace unos años, en 2008. Pues, ¿cómo se vive? De hecho, muchos no lo creen. Es que todos se despertaron a otra realidad. Aunque todavía en teoría faltan dos años para que sea realidad. Entonces, en teoría, todavía todo tenía que ser como antes, pero obviamente el mercado ya... Bueno, realmente para que se concreten tardará dos años, ¿no? Yo decía que van a ser dos años de agonía, pero ya la repercusión de esta toma de decisión de los ingleses está pegando no solo en el mundo, sino ya en Inglaterra, que pensaban que al salirse de la comunidad económica iban a caer en jauja. Mira, pues de hecho, cuando hablamos ayer, pues los últimos sondeos decían que se va a quedar, pero cuando empezamos, de hecho cuando empezaron a contar los votos, ya cambió la situación. Y de hecho, en el momento en cual una de las grandes ciudades, que el resultado se llegaron de las grandes ciudades, decían que es para salirse, directamente la libra empezó a bajar. Yo estaba viendo estos resultados hasta las 4 de la mañana, y de hecho cuando volví a dormir sabía que era, todavía no era oficial, obviamente, porque tenía que llegar a un cierto número de votos para decir si es oficial o no. Y ya era la inclinación para que se va a salir. Y cuando me desperté, pues directamente ya la decisión. Y de hecho la diferencia era bastante pequeña, ¿sí? De 4%. Pero bueno, directamente de eso, pues cuando tomaba mi café en la mañana, ya renunció el primer ministro, renunció de su cargo. David Cameron. Como resultado de esto. Sí, David Cameron resignó y pues eso fue la información que escuché mientras tomaba mi café de desayuno. Oh. Entonces obviamente eso va, y obviamente estaba observando la libra, si la libra perdió mucho de frente al dólar, que llegó a los resultados que tenían 1985. Entonces imagínate que en una noche bajar tanto de valor, de que de hace unos años no está muy pesado. Muy fuerte la moneda, la libra siempre ha sido una moneda muy fuerte, pero el día de ayer en la noche, en la madrugada, ya me pasaban reportes de un 12% de pérdida de la libra con respecto al dólar. Los capitales corrieron a refugiarse a la moneda fuerte, pero me dicen que en el mercado negro que ya se está generando allá en Londres hay diferencias hasta de un 20 a 22% del tipo de cambio, que ha perdido de manera drástica su poder adquisitivo la libra. Mi pregunta va en este sentido, Benjamin. ¿Cómo percibes tú a los ingleses con los que has tenido oportunidad de platicar? Dicen que se les vendió una quimera populista como las que se manejan aquí en México o en el continente americano con los venezolanos, donde les prometieron las perlas de la Virgen y a la hora de la hora se están encontrando con una triste realidad llena de espinas. No, mira, algunos, pues de hecho, sí, los que votaron para que se quedara, obviamente, pues estaban decepcionados. Decían que, pues, como, ¿qué pasó? Como que cada uno decía, ¿qué pasó? No, como nadie quería creer los resultados. Pero bueno, a decir la verdad, la mayoría de gente, de hecho, no sabía de qué estaba votando. Porque hoy día leí un artículo muy interesante que los. Cuando googleas una cosa, Google tiene esos datos, ¿sí? Como que pregunta haces a Google. Y en el día de hoy, hubo muchas encuestas preguntando a Google qué es Unión Europea. Entonces, en realidad, muchas personas ni sabían qué es Unión Europea y votaron para salirse de Unión Europea. Entonces, eso fue un poquito drástico cuando leí esta noticia. Digo, pues, ¿cómo pasa que estabas votando y no sabías por qué estás votando? Entonces, obviamente, pues, yo no sé qué tan drástico. Yo pienso que, obviamente, con tiempo los mercados se van a calmar y todo depende, obviamente, de las negociaciones que se va a hacer entre Unión Europea y Gran Bretaña. Lo que es más preocupante es, obviamente, Escocia y Irlanda, porque Escocia e Irlanda votaron para quedarse y, obviamente, eso puede decir que van a querer salirse del Reino Unido. Y eso puede crear problemas más graves. Muchísimo más graves. Ahí se viene una bola de nieve que poco a poco se va incrementando y podría impactar no solo a la economía, sino a la sociedad de Inglaterra de manera muy difícil, ¿eh? De hecho, hoy día la primera ministra de Escocia dijo que quieren hacer un referéndum en 2 años para salirse del Reino Unido. Bueno, pues ya se están contagiando. Mira, tengo aquí un reporte donde dice que se estima que en los primeros 30 días a partir de esta decisión se perderán cerca de 100,000 empleos allá en Inglaterra, que de entrada les van a aplicar los aranceles que no se les estaban cobrando por pertenecer a la Unión Económica Europea, y que se les van a subir obviamente los costos a todos los ciudadanos, tanto de gasolinas como de productos precederos. Mira, pues sí, perdón, que realmente si la libra va a perder valor, obviamente toda la mercancía que se compra, obviamente pues va a costar más. Pero yo no sería tan escéptico, pues todo depende de las negociaciones. La única cosa que me preocupa también es obviamente que como para la Unión Europea, para evitar que otros países hagan lo mismo, va a ser muy dura con el Reino Unido durante las negociaciones, y eso puede provocar obviamente ahí problemas más graves. Sí, obviamente las negociaciones van a ir bien y la Inglaterra se va a quedar, el Reino Unido se va a quedar en el mercado común, ahí no va a haber mucho problema. Obviamente por los próximos años obviamente va a ser difícil que los inversionistas van a querer invertir dinero aquí, porque obviamente como los inversionistas, a ellos no les gusta que algo está, que no se sabe qué va a pasar, que no se sabe qué va a pasar en dos años. Entonces obviamente nadie va a invertir un dinero aquí con una cuota sin iniciativa, ¿sí? Sí, sin lugar a dudas la inversión va a caer fuertemente. Benjamin Chalupinski, comentábamos en la mañana y me decías que por ahí existe un resquicio legal donde se pudiera echar marcha atrás. Platícanos un poco de esto. Ya la decisión está tomada por la mayoría, pero ¿cabría la posibilidad de que echaran marcha atrás? Mira, pues para empezar, este referéndum, si el gobierno quisiera, podría no aceptarlo, porque en teoría es solamente un consejo. O sea, no es vinculatorio. Pueblo. Pero obviamente, antes de empezar la votación, el gobierno dijo obviamente que va a respetar la decisión del pueblo. Es ahí que se queda un poquito, no se sabe, ¿sí? Yo hoy sentí cuando el primer ministro decidió irse, dijo que eso va a ser la última decisión del nuevo primer ministro, ¿sí? A hacer este artículo 50 del Tratado de Lisboa, o sea, para empezar la salida. Obviamente el pueblo decidió y no creo que van a querer hacer eso, de no aceptar la decisión del pueblo. Pero obviamente todo puede pasar. Por el momento nadie dice de eso. Escuché hoy también que empezaron a escribir unas peticiones para hacer otro referéndum, que tampoco es una, digamos, solución buena, porque realmente ¿cuántos referéndums vamos a tener? Pues bien, ya tenemos en la línea, Benjamin, a Raimund Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un especialista en temas financieros a nivel mundial. Si te parece, vamos a platicar con él y le vamos a preguntar cómo ve esta situación. Muchas gracias, Benjamin. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre, es un gusto. Preocupados, preocupadísimos, con panorama muy gris como el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Ya vimos que la libra, por lo pronto, el día de ayer perdió un 12%. Dicen que hay ya mercado negro donde se está vendiendo hasta un 20% o 22% por abajo de la cotización que traían todavía el día de ayer. ¿Cómo analizas esta situación? ¿Cómo percibes que se va a comportar el mercado y de qué manera nos va a pegar a los mexicanos? Bueno, mira, pues hay noticias malas y más malas. ¿Por dónde empezamos? Pues por las malas y las más malas, ¿no? Mira, las malas están en que no encontró la Secretaría de Hacienda momento más oportuno para anunciar su programa de austeridad de 34,000 y pico millones de pesos que este momento. Y a mí también lo que me parece es que se continúa ofendiendo la inteligencia. Sí, es una medida altamente recesiva, ¿no? Sí, señora, así es, por eso son malas y más malas. Con la excusa de que este referéndum en Gran Bretaña nos pega, es que anuncia este nuevo recorte al gasto, y tan claro como esto. Este recorte al gasto corriente, ¿por qué es? Porque la depreciación del tipo de cambio, al irse a los 19, a los 19.20, a los 19.40, encarece el pago en pesos de los intereses de deuda externa. La deuda externa no se modifica en su monto en dólares. Simplemente el gobierno tiene que comprar dólares más caros con pesos. Como no puede incrementar ya más el déficit, ni tampoco puede emitir más deuda interna por la restricción que tiene de la ley de deuda pública, entonces, ¿qué hace? Te quita a ti, Secretaría de Economía, te quita a ti, Secretaría de Comunicaciones, te quita a ti, Eduardo Ramos, le quita a otras secretarías, les restringe su gasto de operación para no dejar sin pesos para comprar los dólares que requiere para pagar deuda externa e intereses. Tan sencillo como eso, es decir, no puede dejar de pagar a cabalidad intereses y además, bueno, también el capital. Porque uno se preguntaría, oye, ¿por qué una cifra tan exacta, no? Pues es justamente por la depreciación del tipo de cambio que le pega a los intereses y capital de deuda externa, y esa no se puede dejar de pagar puntualmente, y mejor le quito recursos a algunas secretarías. Esas son las malas. Y las más malas es justamente, como lo calificas, una medida restrictiva. Si ya de por sí la economía mexicana, justo en esta semana platicamos, Eduardo, ¿sí? Me leíste la serie de comentarios tremendamente optimistas de otro analista, en donde dije, no, señores, estamos en un esquema recesivo y vamos a continuar en él. Y no hay palabra que no caiga por sí misma con esta decisión todavía de darle un paro más al gasto público que inhibe la actividad económica. Eso le sumamos que el gobierno está pagando muy mal, de muy malos plazos a sus proveedores. Entonces, bueno, pues seguiremos creciendo mediocremente. Y hay que tomar en consideración que la mayoría de las empresas en México vive del crédito de los proveedores, porque la banca mexicana simplemente le presta al que tiene y al que necesita, ese no le da nada. Así es, mira, esa es otra cosa. Quien está prestando en este momento en la economía son las uniones de crédito. Esas uniones de crédito que desafortunadamente no pueden prestar a más empresas que no sean las que están afiliadas a las uniones, están prestando el 38% del financiamiento nuevo a empresas. Los bancos, no es cierto. A veces cuando hablamos del dato del financiamiento, incluimos y siempre decimos toda la banca. No. Hay otros organismos auxiliares de crédito que están haciendo su tarea, que la están haciendo bien y no se habla de ellas, como son las uniones de crédito. Y por otra parte, bueno, pues regresando al tema justamente de lo que da para el comentario, que es este referéndum en Gran Bretaña, pues sí, ¿verdad? Le va a impactar sobre todo al comercio internacional, ya de por sí muy, muy, muy deteriorado. Tenemos 8 meses, aquí lo he dicho en este espacio, con una caída muy, muy pronunciada de 2 dígitos en los flujos del comercio internacional. Y a esto le sumamos que de aquí a 2 años la Gran Bretaña tendrá que dar marcha atrás con las preferencias arancelarias que recibe de Europa y las que le otorga Europa. Entonces se va a meter un aditivo adicional a la desaceleración. ¿Qué recomendarías a la población, a los ciudadanos mexicanos, como para que pudiéramos paliar esa situación que se nos viene encima? Mira, pues demandarle a las autoridades que hagan su trabajo. Yo no sé por qué también el día de hoy, mira, el día, lo digo así de rápido, el día 27 de mayo pasado, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, conformados en la Comisión de Cambios, anunciaron con bombo y platillo que la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional se ampliaba a 88,000 millones de dólares, con lo cual, sumado a las reservas, tendríamos un super paquete de 265,000 millones de dólares para enfrentar, así lo dice el comunicado, lo estoy leyendo, así dice, para enfrentar cualquier fenómeno de volatilidad proveniente del exterior. Entonces, yo no sé qué esperan o qué tipo de fenómeno necesitaría ocurrir que fuera diferente al de hoy para no actuar. Hoy se devaluó nuestro tipo de cambio 3%. Acércale más. Y Entonces dijo este, y todavía el subgobernador del Banco de México dice, no, nos vamos a esperar al día 30 a observar para ver si actuamos. Entonces, ¿para qué carambas se contrató una línea de crédito adicional con el argumento, con un discurso engañoso, de que sería para enfrentar capítulos de volatilidad externa? Hoy es un capítulo de volatilidad externa y no interviene el Banco de México con más dólares en el mercado, que para eso se está pagando una comisión en esa línea de crédito. Bueno, por la situación difícil, realmente muy difícil la que vamos a enfrentar, dicen que para que salga la Inglaterra de la Comunidad Económica Europea va a tardar 2 años, yo digo que es una larga agonía. ¿Cómo lo percibes tú? Mira, sí es cierto, es una larga agonía, y sobre todo pues da las excusas para que los especuladores contra el mercado mexicano se hacen los pesos y afecten a la población. Tú me preguntaste hace un momento, ¿y la población? Pues sí, la población va a tener tarde que temprano que pagar precios más altos, porque los productores, empresas que consumen bienes intermedios, materias primas importadas, van a tener que empezar a pagar facturas cada vez más caras en pesos. Entonces, esto el empresario ya lo aguantó por estos primeros 6 meses del año, y seguramente en el segundo semestre no va a aguantar más y va a traducirlo en incremento de precios. ¿Qué tenemos que hacer las personas? Pues no hacer compras de pánico, no especular, no pensar que esto se va a ir hasta 22. No va a ser así, porque repito, si fuera así, entonces sí pedimos la renuncia del gobernador del Banco de México. Ya hay un comunicado de que el día de mañana la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, y el mismo gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, probablemente anuncien el alza de tasas de interés. Esto va a afectar, obviamente, a los créditos hipotecarios, a las tasas de interés que se cobran en las tarjetas bancarias, y el impacto va a ser prácticamente inmediato. ¿Tú tienes información al respecto? ¿Has analizado de qué tamaño va a ser el impacto que vamos a vivir los ciudadanos? Sí, tendría que ser de 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual. Ya está ahorita en 3.75, la tasa de referencia del Banco de México, se ajustaría hasta 4.25, y esto no solamente encarece las tasas de interés a las que te refieres, sino también se traduce en un incremento de precios vía el crédito justamente que tienen que pagar las empresas. Entonces, la recesión, bueno, no le llamemos recesión porque a veces se enojan cuando dicen, no, eso, se enojan los funcionarios, ¿eh? No, seguimos creciendo, sí, seguimos creciendo a un 2.5% sin generación de empleos permanentes, ¿verdad? Con una precariedad en el salario y con una inflación que en el segundo semestre puede levantarse hasta el 4%. Bueno, pues ahí está el panorama. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu información, sobre todo los comentarios. Al contrario, yo soy el agradecido por este espacio, como siempre, felicidades. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. La portada del periódico, el punto crítico del día de hoy. Bueno, el titular del periódico, el punto crítico, dice: enmienda la plana, veta a Enrique Peña Nieto, ley 3 de 3. Nada más de puritita entrada. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Les dejo la portada para que la puedan apreciar ustedes. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, costo. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Regresamos 6:11 p.m. Ya tenemos en la línea al ingeniero Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, comentarista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí muy preocupados, ¿no? Se nos vino encima esta inyección letal del Brexit. Dicen que va a ser una agonía de más de 2 años, y luego que tú nos anuncias que hay una crisis y en puerta un colapso financiero por el petróleo, platícanos un poco al respecto. Bueno, lo que pasó el día de ayer es muy importante tomarlo en cuenta. Fue una estrategia económica en donde el Reino Unido, y específicamente sería la parte que le corresponde a los ingleses, decidieron jugarle y ver qué pasaría si se salían de la Comunidad Europea. Pensaron que no iban a salirse, se salieron, y esto les está causando un problema económico interno por lo pronto, y posteriormente tenemos que ver cuáles van a ser las condiciones dentro de los 2 próximos años. Y político. Decisión, también, ¿no? Ya la renuncia del primer ministro David Cameron. Yo te puedo comentar que si lo separo la política, la parte económica, yo te diría que en la parte económica fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque ahora la moneda, la libra esterlina, puede competir y ser parte de una balanza, de una moneda a nivel mundial, porque la única moneda que se está utilizando de transición es el dólar, y lo que quieren buscar ellos con esto es liberar la moneda, porque dependían de las reglamentaciones de la Comunidad Europea. Con esto pueden liberar la moneda, y lo otro es que el Brent, que es un petróleo que tienen en esa zona, pueden comercializarlo a otras latitudes y no estarían ligados con la Comunidad Europea para cumplir primeramente con ellos. Ahora, ¿por qué dices que va a haber un colapso financiero a causa del petróleo? Va a haber un colapso financiero en condiciones de que nosotros anteriormente dependíamos mucho de la industria de hidrocarburos, y ahorita, como nos ha comentado en datos recientes el director de Pemex, la producción ha bajado y se podría bajar en el 2017 abajo de 2.1 millones. Lo que viene del colapso financiero es muy importante, en el sentido que ahorita existen en nuestro país un total de deuda colocada de créditos de más de 3.900.000 millones de pesos. Esto quiere decir que se incluyen a los estados, municipios, tarjetas de crédito, los créditos bancarios, los créditos comerciales, los créditos industriales. Es decir, que si nosotros no tenemos una nueva política financiera, monetaria, sobre todo, que tengamos unas reformas también de los impuestos que se están haciendo, vamos a causar un problema porque vamos a llegar a lo que sucedió en 2008. Gente que no va a poder pagar porque el poder adquisitivo, ante las condiciones externas, está reduciéndose el poder de flujo efectivo de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo debemos percibir los ciudadanos en la República Mexicana, todos estos lugares donde está asentado o estaba asentado esta gran empresa que era Pemex? Vemos que son prácticamente pueblos fantasmas: Ciudad del Carmen, Tabasco, Villahermosa, la Salina Cruz, diferentes poblaciones donde ya se está sufriendo gravemente la situación de Pemex. Y eso es lo que acabas de comentar, muy importante, porque mira, en un estudio que recientemente sacó la Bolsa de Valores, indica que en estas zonas, como por ejemplo Tabasco, Campeche, existen de cada 10.000 personas hay 5.400 a 6.000 personas que tienen una tarjeta de crédito o tienen algún crédito en un departamento comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que vivía en estas zonas ya no tiene el mismo poder adquisitivo porque algunos han perdido el trabajo o han sido contratados con un salario menor con el que tenían anteriormente. Eso es importante, y ahora hay que tener la nueva geografía que tenemos dentro de nuestro país. Acuérdate que en Nuevo León está un gobernador independiente, en Tamaulipas está el PAN, en Veracruz está el PAN, en Tabasco está el PRD, en Campeche está el PRI, en Yucatán vienen las elecciones y en Quintana Roo tenemos hoy un partido, el Partido Acción Nacional. Es decir, la geopolítica interna, la administración de los recursos ya cambió en nuestro país, y todas esas zonas es donde se concentraba la industria de hidrocarburos. ¿Qué podemos esperar para el corto plazo, Ramsés Pech? Esperamos que el segundo semestre, como el recorte que anunció el secretario de Hacienda hoy en la mañana de 31,000 millones de pesos, que es el gasto corriente de la parte del gobierno, esperemos que en el 2017 vamos a tener todavía un mayor recorte, como en la empresa productiva del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, al no ser necesario que se le inyecte dinero, porque ellos ya deberían de tener alianzas y farmados firmados. Entonces vamos a ver una reducción de presupuesto y vamos a tener que ver cuánta gente ha pagado o tiene créditos arrastrando desde el año pasado y cuántas empresas han podido pagar el crédito con todos los saldos que tienen vencidos. Bueno, pues cuando se cortan las barbas del vecino hay que poner las nuestras a remojar, ¿no? Sí, y acuérdate que, por ejemplo, la desventaja que tenemos ahorita es que tenemos un dólar fortalecido, estamos al lado del país que por excelencia y ahorita está teniendo el control de la economía, porque su dólar está fortalecido, está su índice respecto al euro está casi a 3 puntos por arriba y controla, por lo pronto hoy en día, el precio del barril. Ya acuérdate que la OPEP ya no lo controla. Bueno, de alguna manera también beneficia el que el dólar esté fortalecido porque se reciben más pesos en el caso de la venta del petróleo, ¿no? Pero lo que tenemos es que está bajando la producción. Ese es el conveniente que tenemos. Y acuérdate, ¿cuánto se estaba produciendo, Ramsés? ¿Y a cuánto se estima que va a bajar la producción del petróleo en la República Mexicana? Estaba produciendo arriba de 2.1 millones de barriles diarios. Y la tendencia, de acuerdo a los pronósticos y en el presupuesto presentado en 2017, se estima que estaría en 2.028, es decir, que podríamos perder el próximo año 100.000 barriles, de acuerdo a lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica para el 2017. ¿Cuál es el consumo interno en México de barriles de petróleo en promedio? El 50% que utilizamos nosotros. O sea, unos 500.000 barriles diarios. Más o menos, casi entre el 50 y el 52%. ¿Y esos 500.000 barriles de excedente que se están produciendo, principalmente a qué países se le está vendiendo? Lo que se vende principalmente, el 80% es Estados Unidos. Pero sí. Estados Unidos ahorita tiene un nuevo aliado que es Irán, y ahorita Venezuela posiblemente tenga inconvenientes porque está trayendo la producción. Por eso vimos que al presidente Maduro se reunió con gente de Estados Unidos para evaluar cómo pueden extraer la mayor cantidad de hidrocarburos, porque a Estados Unidos no le conviene que Venezuela no le surta la misma cantidad de hidrocarburos. Es decir, que México sigue poniendo en mercado americano unos 400,000 barriles diarios. ¿De qué manera nos podría impactar el que entre Venezuela y los países árabes a suplir este producto? No, ya lo estamos sufriendo ahorita porque nosotros, de ser el segundo lugar, unos 20 años atrás, pasamos a ser el tercer lugar, porque primero estaba Arabia Saudita, luego estaba Canadá, y ahorita estábamos nosotros, ahora estamos en el quinto lugar. Estamos viendo que Venezuela está disminuyendo y lo que es Irán podría entrar y nosotros nos podrían desplazar. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? No importa que el dólar esté por arriba. Si no aumentamos la producción, pues no tenemos las mismas ventas. ¿Y México como Estado tiene la capacidad para aumentar la producción? Porque hemos visto que han disminuido las inversiones en estos tres últimos años. No, sí, lo que pasa es que Pemex ya no va a tener, Pemex lo que tiene que hacer es mantener la producción por arriba de los 2,000,000 de barriles de año. Ese es el objetivo principal. Pero si estamos en 1,100,000, ya no alcanzamos la producción de los 2,000,000 que teníamos, 2,250,000 barriles diarios, ¿no? No, estamos en 2.1 millones, es lo que estamos produciendo ahorita. Sí. Ahorita estamos en 2.1 y esperamos llegar como a 2.028 el próximo año. A ver, Ramsés Peche, entonces, ¿producimos 2.1 millones, de esos consumimos internamente 1,000,000 de barriles? Más o menos. Y le estaríamos vendiendo 800,000 barriles a la Unión Americana. A la Unión Americana u otros países que estamos ahorita vendiéndole. Que vendría siendo el 80% para Estados Unidos y 200,000 barriles diarios aproximadamente a otros países. El panorama no es halagüeño y sin lugar a dudas, como simples mortales, los ciudadanos mexicanos, tenemos que empezar a tomar previsiones. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías para el sector energético y hacia dónde deberíamos apuntar? Sobre el sector energético, el 20% es una cosa muy importante que acabas de comentar. La reforma energética no es hidrocarburos. La reforma energética solo es el 20% de la industria de hidrocarburos. El 60% es de la industria de infraestructura y de nuevas formas de transportar y generar energía en el país. Y el resto es buscar energías alternativas para producir electricidad y tener energías renovables y poder contribuir con la disminución de dióxido de carbono, que es lo del COP21 que firmamos. Pero lo más importante que hay que tener, como comenta la gente de pie como tú y yo, es no endeudarnos, pagar las deudas lo más rápido posible y ver en dónde estamos gastando nuestro dinero, que sea una inversión que nos asegure nuestro futuro. Esa inversión, pues, en un momento dado, nos amortigue por cualquier contingencia que tengamos. Bien, te agradezco mucho, Ramsés Peche Razo, tu información y sobre todo tus comentarios. Gracias, que tengan bonita tarde. Igualmente, es el ingeniero Ramsés Peche Razo, especialista en temas de energía y de petróleo. Ya nos lo dicen los especialistas, tanto en la parte económica financiera como en la industria del petróleo, que la situación se viene difícil. El anuncio que probablemente se confirme el día de mañana por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México de incrementar en medio punto las tasas de interés, seguramente van a impactar a todo el mundo, principalmente aquellos que tenemos deudas con tarjetas de crédito, nos van a estar comiendo. Les recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Las redes sociales, Rubén Labastida. En las redes sociales tenemos @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico, Eduardo. Lo invito a que me siga en @RamosFuster con TH en Twitter. Hágame sus comentarios, sus denuncias, sus observaciones. Las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana, sábado, de 12 a 2 de la tarde, en el Punto Crítico de fin de semana. Se va usted a divertir, tiene mucha información muy interesante y sobre todo propuestas para que aproveche usted el fin de semana. Y como de costumbre, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por estos mismos espacios. Gracias.